4:30 PM, información política, porque desde Cambio Radical están advirtiendo que el proyecto para reducir las vacaciones del Congreso está en riesgo de hundirse. El senador de Cambio Radical, David Luna, hizo esta advertencia y dijo que el proyecto podría hundirse si no se debate la próxima semana. Por eso le hizo un llamado al presidente del Congreso, Roy Barreras, para que priorice su discusión. Le he pedido al señor presidente Roy Barreras que por favor incluya en el próximo orden del día, en el primer punto, el proyecto que reduce las vacaciones del Congreso. Esta es una iniciativa de todos los partidos políticos, pero sobre todo el interés de reconectarnos con la opinión pública, de reducir los privilegios del Congreso. A propósito, el presidente del Congreso le acaba de responder: apreciado David, apoyo totalmente esta propuesta, que además coincide con los distintos proyectos radicados por el Pacto Histórico para recortar el receso legislativo. No son vacaciones, la gente trabaja en las regiones. Como sabes, está en el orden del día de la próxima sesión. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y vamos a las regiones W, porque un muerto y varios heridos dejó el impacto de un rayo entre Motavita y Tunja en el departamento de Boyacá. ¿Qué más detalles tenemos, Jorge? Fabián, este hecho se registró en el sector de Sotepanelas, en la vía Motavita-Arcabuco. La víctima mortal tenía 55 años de edad. Los heridos son dos mujeres, un hombre y un menor de edad, que fueron trasladados al Hospital San Rafael de Tunja y a la S de Motavita. Al lugar llegaron integrantes de los cuerpos de bomberos de Tunja y Arcabuco, así como la Cruz Roja, la Policía Metropolitana de Tunja, para atender inicialmente la emergencia. Estaremos muy pendientes de esta noticia. Gracias, Jorge. Y la noticia internacional está con España, que extraditó a los Estados Unidos al ex jefe de seguridad del expresidente de ese país, Hugo Chávez. ¿De quién hablamos, Camila? Fabián, se trata de Adrián José Velázquez Figueroa, ex escolta de Hugo Chávez, quien fue extraditado a Estados Unidos hace unas horas para ser juzgado por un presunto caso de lavado de dinero proveniente de una trama corrupta entre 2008 y 2017, en la que también está implicada su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén. Según las autoridades españolas, desde el pasado 4 de octubre se le informó a la Corte de Estados Unidos que Velázquez estaba listo para ser extraditado y que debía ser presentado en la Corte antes del 3 de noviembre de 2022 para ser juzgado junto a su esposa, que fue la enfermera de Hugo Chávez y que posteriormente ocupó el cargo de tesorera de Venezuela. Velázquez Figueroa tendrá su primera aparición en la Corte del Sur de la Florida mañana viernes. Desde la redacción internacional, yo soy Camila Sarmiento para Contrarreloj. Quiero tenerlo. Los riesgos en TikTok han aumentado al mismo ritmo que los usuarios de esta plataforma crecen, convirtiéndola en una de las más utilizadas por los usuarios alrededor del mundo. En Quiero Tenerlo, Esteban Vázquez nos cuenta sobre estas fallas y sobre la manera de evitar ser afectado por ellas. El aumento descontrolado de usuarios y de los tiempos que los usuarios están pasando en la plataforma de contenidos lo ha convertido en un objetivo para ciberdelincuentes. Martina López, especialista en seguridad informática del laboratorio ESET en Latinoamérica, nos cuenta el porqué. La plataforma TikTok combina algunos factores que lamentablemente la hacen muy atractiva para estafadores y cibercriminales. En primer lugar, su amplio uso innegable alrededor del mundo, independientemente de donde estemos. En segundo lugar, el rápido intercambio, adquisición de información que obtienen las personas utilizando esta plataforma. Este formato de ver videos cortos y apenas terminas pasar al siguiente video, proporciona una plataforma en donde con una pieza muy corta de información se puede llamar atención a grandes poblaciones, a grandes personas en cantidades sin poner un centavo. Y en tercer lugar, el hecho de que la mayoría de la población que utiliza esta red social o quienes más la utilizan son personas jóvenes y generalmente un poco más fáciles de engañar o de estafar. TikTok tiene más de 1.200 millones de usuarios diarios. Además, es una aplicación en la que las personas están scrolleando minuto tras minuto, incluso hora tras hora, y las estafas pueden atrapar fácilmente a personas que están con la guardia baja y a menudo hacer que pierdan dinero, su cuenta o incluso afectar su reputación. Martina también nos contó cuáles son las más frecuentes de estas estafas. Todas las estafas tienen su peligro o riesgo asociado, pero podemos nombrar, por ejemplo, las estafas relacionadas a criptomonedas como las que mayor rédito económico suelen sacar ganancias para los cibercriminales en muy corto tiempo. Asimismo, aquellas que instan a los usuarios a instalarse aplicaciones falsas, fraudulentas, haciéndose pasar o bien por legítimas, o mencionar que realizan alguna actividad que ninguna otra la hacen, también son riesgosas en términos de la instalación de códigos maliciosos en los teléfonos celulares. Asimismo, aquellas que suplantan la identidad de celebridades o personas conocidas podrían ser peligrosos para recomendar campañas, productos o aplicaciones también falsas y derivar en consecuencias negativas similares a las que nombramos anteriormente. En el siguiente Quiero Tenerlo, le contamos cuáles son las medidas que como usuarios debemos tener en cuenta para no caer en las estafas a manos de cibercriminales. Yo soy Esteban Vázquez, Vázquez soy yo, y esto es Quiero Tenerlo para Contrarreloj. Celebremos. Celebramos que estamos cada vez más cerca de disfrutar el Mundial Femenino del año 2023. Se llevó a cabo el sorteo de los grupos y Diego Bernal nos trae todos los detalles en Contrarreloj. Celebramos los detalles del sorteo, bombos y posibles rivales de Colombia en el Mundial Femenino 2023. Gracias al ascenso en la clasificación FIFA de este jueves, la selección española femenina de fútbol será cabeza de serie el 22 de octubre en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Los seis mejores equipos de la clasificación mundial, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia y España, estarán en el primer bombo, en compañía de las anfitrionas Australia y Nueva Zelanda, lo que a priori ofrece un sorteo más abordable. España, octava en la clasificación precedente, ascendió a la sexta plaza este jueves gracias en parte a su victoria 2-0 sobre Estados Unidos, doble campeona mundial el martes en un amistoso. 32 equipos participarán en la Copa del Mundo organizada en Austria y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto del 2023. En esta Navidad, W Radio y Amarilo quieren dar el mejor regalo a una familia, el de tener casa propia. Postula a aquella persona de escasos recursos que con sus acciones ayuda a crecer a su comunidad y hace crecer a los demás, para que pueda ganarse un apartamento nuevo en Ciudad Verde, Soacha, construido por Amarilo, de más de 135 millones de pesos, más acabados, más gastos de escrituración. Entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso y postula su historia para que pueda ganarse este gran regalo de Navidad. Cierre de inscripciones el lunes 31 de octubre. Amarilo, creamos espacios. La W presente en Cartagena este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. Noticia del momento. Desde Montería, el defensor Carlos Camargo reiteró las alertas por reclutamiento forzado de menores en cuatro municipios de Antioquia y el sur de Córdoba. De acuerdo con el defensor del pueblo Carlos Camargo, la situación de reclutamiento forzado de menores se mira con mayor preocupación en cuatro municipios de Antioquia, siendo el Bagre una de las zonas donde recientemente se alertó sobre el reclutamiento de 12 estudiantes por parte de grupos ilegales. La comunidad, bajo denuncias anónimas, es que efectivamente los niños vienen siendo persuadidos para lograr el reclutamiento a los grupos armados ilegales, de manera de que hago una denuncia pública y exhorto a las organizaciones criminales a que mantengan a la población civil por fuera de cualquier hostilidad. Y repito, si tienen una verdadera y genuina voluntad de paz, que lo hagan a través de gestos, pero no es reclutando a los niños. Aunque no detalló sobre las supuestas ofertas que le estarían haciendo estos grupos ilegales a los menores, el defensor del pueblo precisó que en el municipio de Nechí, en el municipio de Tarazán, en el municipio de Cáceres, en el municipio de Caucasia, vienen persuadiendo, vienen combinando, vienen invitando a los menores de edad a que integren las filas de los grupos armados ilegales a través de propuestas y de haciéndole una serie de exhortaciones a los niños, a los menores de edad, para que integren las filas y así cometer las acciones armadas. Este flagelo también se habría extendido a varios municipios del sur del departamento de Córdoba, como San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, según lo advertido por el funcionario. Bueno, el fenómeno es expansivo y es extensivo, de manera de que nosotros hemos emitido alerta temprana para los municipios del sur de Córdoba. Estamos haciéndole permanente seguimiento y monitoreo a estas situaciones, pero en términos generales el fenómeno y el flagelo del reclutamiento forzado se vienen presentando porque son prácticas a las que acuden y apelan los grupos armados ilegales para reclutar y utilizar niños en medio del conflicto armado. Por su parte, las autoridades en el departamento han indicado que muy poco se realizan denuncias por este tipo de casos. Sin embargo, insisten a las comunidades para que se acerquen a los organismos competentes y puedan adelantar las acciones correspondientes. Soy Claudia Hernández para Contrarreloj. Para no perderse. El intenso trabajo que viene realizando el Liverpool de Inglaterra con la mini temporada en Dubái. Todos los detalles de ese trabajo con Diego Bernal de la redacción deportiva de Contrarreloj. Cerca de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022, Liverpool planifica la mini temporada que realizará mientras se disputa el certamen de selecciones, en la que intentará recuperar a los jugadores que tiene lesionados y además mantener un ritmo de competencia para afrontar la segunda mitad de la temporada 2022-2023. Según informó el portal Liverpool Echo, el conjunto de Anfield abandonará el Reino Unido y se concentrará en Dubái, con el objetivo de escapar del fuerte invierno y poder realizar entrenamientos en clima cálido. Hasta el momento, Liverpool tiene confirmado un partido amistoso contra el Milan de Italia, que también aprovecharía el parón para realizar una pretemporada en el Medio Oriente. Liverpool y Arsenal ya acordaron jugar contra el Milan durante sus campamentos de entrenamiento de clima cálido en Dubái. Los Gunners también están buscando otro oponente de renombre que haya arreglado su base en el Medio Oriente para que los jugadores puedan volar desde Qatar una vez que finalicen sus campañas de la Copa Mundial. El objetivo de Jurgen Klopp es darle tiempo libre a los jugadores que no disputen el Mundial, pero posteriormente concentrarlos para retomar el nivel de competencia. Además, se tiene en mente ir sumando al plantel a los futbolistas que finalicen sus respectivos compromisos con las selecciones en la Copa del Mundo. A pesar de que el colombiano Luis Díaz se perderá más de 10 partidos por sufrir una delicada lesión en la rodilla izquierda, se tiene previsto que esté por fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas, por lo que su regreso se daría hasta después de la Copa del Mundo. Precisamente la pretemporada que realizará el Liverpool en Dubái le servirá al club y al colombiano para recuperarse y retomar el nivel que ha demostrado en el conjunto de Anfield. ¿Cómo lograr un consenso en la transición energética? En el camino hacia la transición energética, una hoja de ruta que garantice el suministro de energía será la clave. Desafíos de la energía, una iniciativa de W Radio, PNUD, Fundación Konrad Adenauer Colombia, Promigas, Coca-Cola, TGI, Celsia, una empresa de energía del Grupo Argos, AES y Ecopetrol. Llega la gran Feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Feria de vehículos nuevos y usados multimarca. Del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Te esperamos para que aprovechen los beneficios que tendremos para ti. Bonos de descuento hasta por 1.600.000 en tu carro nuevo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Feria W San Autos, no te la puedes perder. Con el apoyo de Café Águila Roja. En redes. A esta hora es tendencia en las redes sociales Donald Trump. Esto porque el comité de 6 de enero votó para obligar al expresidente de los Estados Unidos a testificar ante el Congreso sobre los disturbios donde sus partidarios irrumpieron en el Capitolio en los Estados Unidos, en uno de los hechos de violencia más graves de los últimos años en la historia política de Norteamérica. En el mundo del deporte es tendencia Juan Román Riquelme. Ha pronunciado esta frase sobre el muñeco Gallardo: nosotros le ganamos al Real Madrid. Gallardo fue al Mundial de Clubes y nunca compitió, dice este señor que tiene, como ustedes saben, su corazón en Boca Juniors, el eterno rival del River Plate, del equipo que deja el muñeco Gallardo. En el mundo del entretenimiento es tendencia a esta hora Batman, esto por los detalles que se vienen presentando sobre la serie que será la secuela y que tendrá como protagonista al Pingüino, y que hemos conocido que va a continuar con la historia que nos deja el relato protagonizado por Robert Pattinson en The Batman. Los fanáticos están publicando todavía más detalles que se filtran sobre esta historia. Y tenemos también nuestro tema del día. Hoy les preguntamos, ¿nos hace falta? Y esto nos dice Sandro, nos hace falta ahora que Minenergía nos ayude a resolver las altas tarifas del servicio en la costa Caribe. El latinoamericano dice, nos hace falta Rodolfo Hernández en el Congreso de la República. Y dice Alfonso, nos hace falta mayor participación real, sobre todo de los jóvenes, y una serie de reformas para lograrlo. Eso dice la gente en Twitter y eso nos dicen las personas oyentes de Contrarreloj a esta hora en nuestra línea de WhatsApp. Señores, Contrarreloj, nos hace falta más hermandad, más solidaridad con el prójimo. Ya el respeto se perdió. Eso nos hace falta, el respeto hacia los abuelos, hacia el adulto mayor. Eso se ha perdido. Eso nos hace falta. Feliz tarde, Contrarreloj. Hola, señores Contrarreloj. Ah, nos hace falta plata para cambiar mi carro que ya está de cambiar. Nos hace falta eso. Buenas tardes, señores Contrarreloj. Mi nombre es Diego Giraldo y siento que nos hace falta ser mejores seres humanos, trabajar con tesón, con tranquilidad, con amor, sin envidiarle nada a nadie, salir adelante por nosotros mismos, sin hacer daño a nuestro prójimo y querer a todo el mundo. Gracias. Vamos a entregar ya algunas boletas para lo que habíamos prometido, el musical de Chavela Vargas. Tenemos entradas para Chavela por siempre Vargas, que después de 3 exitosas temporadas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con más de 18,000 asistentes, pues llega orgullosamente a uno de los teatros más importantes de la ciudad, como lo es el Teatro Cafam. Este musical que transportará al público a ese México lindo del que usted hablaba, Pulido, ese México que Chavela amó, a sus bailes, a esas canciones que con su estilo inconfundible la catapultaron como un ícono de la música latinoamericana. Sí, señor. Acuérdese que pues Chavela no nació en el territorio mexicano, ¿no? Ella nació en San Joaquín, Costa Rica. Uh-huh. Pero a ella pues se enamoró de México, se enamoró de la cultura, se enamoró del tequila, se enamoró de la gente de México y se le dice que es la más mexicana de las costarricenses, que no es la primera, ¿no? Muchas personas han dicho ya pues que son de México, que haya nacido en otro lado es otra cosa, pero que son definitivamente mexicanos y así la reclama el pueblo de ese país. Mire, Pulido, hablemos de la puesta en escena. Necesitamos antojar a la gente. Usted que ya vio alguna de las presentaciones de los shows de la temporada anterior. 25 artistas en escena, entre ellos el mariachi, puede faltar. Y usted contaba hace un momento que Chavela Vargas es Adriana Botina, joven. Y Carmenza Gómez ya en su etapa adulta. Y les doy aquí un dato adicional. El show arranca con un monólogo que se saca Carmenza Gómez. ¿Está haciendo spoiler? De premio, no. Es un monólogo divino. Entonces, se enciende la luz de repente y está Chavela Vargas. Está haciendo spoiler, ¿cierto? Está en un... Y muere. No. O sea, si usted se pierde eso, llega tarde, ya igual no lo van a dejar entrar. No llega tarde. No puede porque... Y ella está en el camerino frente al espejo y se saca un monólogo digno de premio, digno del tremendo arte que expone Carmenza Gómez. Esa es una maravilla. Es tremenda. La luz, la escenografía, las coreografías, las canciones, de verdad es un show que vale la pena. Bueno, de la producción del programa me acaban de pasar la información de lo que vamos a entregar para oyentes en Bogotá. Vamos a entregar para la función del 23 de octubre, hay dos, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. ¿Listo? Hasta agotar existencias. Tenemos para el mismo día, pero en dos horarios distintos. Buenísimo. Por si uno puede ir, por ejemplo, más temprano, pues va más temprano. Vespertina, ¿qué llaman? O va por la tarde o por la noche. Entonces, cuando usted llame a contestar la pregunta que voy a hacer a continuación, esto es para oyentes fieles de Contrarreloj, se les dijo. A las 3 de la tarde les dije, ¡ojo! No funciona. Les dije, no, este sí está funcionando. Les dije, ojo, que vamos a hacer una pregunta para regalar entradas para Chavela por siempre Vargas, el musical de Chavela Vargas. Usted escoge ahí, hasta que le digan, no, ya para esa función no va, entonces le toca la otra. Tiene que llamar al 61-326-2325, 61-326-2350 o gratis, numeral 529 desde su celular y contestarnos a esta pregunta. Tuvimos una entrevista a un grupo musical, dos integrantes de ese grupo musical, es más, sus únicos dos integrantes. Pues si pregunto el nombre del grupo, la gente le va a pegar fácil. pero como no queremos que le pegue fácil, les voy a preguntar los dos nombres del grupo musical que tuvimos hoy invitado en Contrarreloj. ¿Con nombre y apellido o solo el nombre se puede? No, los nombres solamente. Nombre solamente. Si usted me dice, los invitados fueron hoy, él y él de el grupo este, gana. De una. Es muy fácil, llame ya, 61-326-2325, 61-326-2350 y numeral 529 desde su celular. ¿Me pueden confirmar? Entregamos dobles. Dobles. Ah, bueno, la primera tanda, 8 dobles. Ocho dobles ya con esa respuesta a esta pregunta que acabamos de hacer. Entrevistamos a un grupo, hablamos de su música, van a estar en concierto, el nombre de los dos integrantes de ese grupo y el nombre del grupo, por supuesto. Está muy fácil. Está muy fácil. Muy fácil. Yo desde pequeña me he considerado alguien muy dedicada y me gusta estudiar. Vi la posibilidad y la oportunidad en esta beca, me postulé. Y aquí estoy. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co y ayúdenos a que la educación no se detenga. Movistar Empresas conecta tu negocio con fibra, telefonía móvil y soluciones digitales para que tu pyme crezca con todo. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos al WhatsApp 316-606-6666. Movistar Empresas conecta tu pyme con todo. Movistar presenta en Contrarreloj. La Rocola W. Spice Girls lanzan una nueva versión de esta canción, Spice Up Your Life, con imágenes inéditas. La girl band británica por excelencia sigue celebrando los 25 años de su segundo disco. Las Spice Girls están de celebración. Su segundo disco, el Spice World, cumple 25 años y tal como hicieron con el aniversario de su debut, han preparado toda una campaña para recordarlo con muchas sorpresas y contenido exclusivo para sus fanáticos. Una de esas acciones es el lanzamiento de una nueva versión de Spice Up Your Life, uno de los singles más celebrados de este trabajo discográfico. Es una versión renovada de este clásico del pop, creado con imágenes inéditas que comienza con una vista alternativa de las 5 integrantes de la banda en un dirigible futurista sobre una ciudad que parece sacada de un cómic de ciencia ficción. Ellas cantan y bailan en su interior mientras el video se refleja en una pantalla al exterior. Solo, bueno, estamos hablando de la reedición de este nuevo disco que tendrá demos de canciones originales, nuevos remixes y grabaciones en directo, nunca antes vistas. Además, también va a incluir el sencillo Step to Me, el cual solo apareció en la edición japonesa del disco. Mire, una curiosidad, había una edición japonesa y en esa edición de 1997, allá solo en Japón, incluyeron esta canción Step to Me. Es que eso es otro mundo, Montoya. Mm. ¿Se acuerda que Bon Jovi, Aerosmith, sí, sacan ediciones para Japón? Para ellos es un mercado diferente y allá pasan otras cosas. Así es. Spice Up Your Life fue uno de los singles de su segundo álbum, Spice World, que se lanzó inicialmente en noviembre del 97 y contó con algunas de las canciones más importantes del grupo, incluidas Too Much y Stop. Pasó 3 semanas en el número 1 en la lista de álbumes de la lista del Reino Unido y vendió 192 mil copias en el Reino Unido solamente, la primera semana de su lanzamiento, superando el millón de ventas después de solo 8 semanas. Así que estaremos atentos a esta nueva versión remasterizada y como conmemoración del Spice World, de este segundo disco, el de las Spice Girls, una nueva versión de Spice Up Your Life. Son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Teatro Nacional La Castellana te invita a ver Perfectos Desconocidos. Tenemos 3 vidas, la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. ¿Tú y tu pareja están en un triángulo amoroso con el celular? En Perfectos Desconocidos, descubre por qué es verdad que... Caras vemos, celulares no sabemos. Compra tus boletas en teatronacional.co. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. No se lo pierdas, solo por W Radio y WRadio.com.com. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Inhala. Respiratorio. Cuando algo no está bien, se siente en el aire. Enfrenta los síntomas de los virus respiratorios con Umquan, ideal para adultos y niños gracias a su origen natural y tecnología alemana. Consíguelo ahora. Cuando es un fito terapéutico. No exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Registro sanitario INVIMA. PFM 2015-00003-27-N1. Que la educación no se detenga. Este año vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas olímpicas del país. W Radio y la Universidad de los Andes, juntos por la educación. Noticias a contrarreloj. A las 5 de la tarde en punto son noticias judiciales con las autoridades que sometieron a extinción de dominio algunas propiedades del senador del Partido Liberal Mario Castaño, acusado de presuntamente liderar una poderosa red de corrupción. Se trata de los bienes y el patrimonio de los presuntos responsables de actos de corrupción. Con fines de extinción de dominio fueron afectados 9 bienes que habrían sido adquiridos por el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez. Las diligencias fueron realizadas por el CTE de la Fiscalía en Manizales Caldas. Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 12,000 millones de pesos, están representadas en un inmueble urbano, un establecimiento de comercio y 7 vehículos. En la primera fase realizada en junio pasado fueron ocupados 28 inmuebles urbanos, 7 vehículos y 2 sociedades, un establecimiento de comercio cuyo avalúo ascendió a los 13,700 millones de pesos. En esa oportunidad los